grata sorpresa la que me has dado. Yo necesitaba un amor y me has enamorado. Amada mía, eres mucho más de lo esperado. Dulce mujer que había soñado, yo soy todo de ti. Ha surgido en silencio, orientada hacia el cielo, con tus ojos de estrellas y tu voz de consuelo. Eres más de una vida por dejar de ser tuya y entregarte al amor. Amada mía, mis lares claman tu presencia, riega tu lluvia de inocencia por mi corazón. Ah, amada mía, reina de luz y la esperanza, tienes el don de dar la calma. Es que eres el amor. Orientada hacia el cielo, con tus ojos de estrellas y esa voz de consuelo. Eres más de una vida por dejar de ser tuya y entregarte al amor. Amada mía, grata sorpresa la que me has dado. Es que yo necesitaba un amor y estoy enamorado.